buen lugar para ti. Todo lo que tú quieras tú lo puedes pedir. Me llaman VIP, si pasa por aquí. Yo tengo el efectivo, no te vas a arrepentir. Precauciones, un millón de posiciones. Mi corazón te manda diferentes aviones. De dinero te llenamos a facones. Caíte en el sueño, saca los controles. Ando con la moña como el buche. Real talk, nigga, no buche. Me estoy acostumbrando a brillar con todas las luces. Será que el que no luce, que siempre se la luce. Mami, tú no quieres que te usen, pero quieres que en la cama te abusen. Vámonos que yo por Massachusetts. Y dile a tu marido que no joda que te cruce. Que no era yo el de la foto en el jacuzzi. Que le baje algo para no sacarle una UCI. Baby, you was looking juicy, sabes a dulce. ¿Te acuerdas cómo yo te puse? Mi coro es de Muchos quieren apagarme, pero no tienen lo que yo sé hacer. Un flow diferente, metálico, juego de inválido. Omega tiene la voz, muchos se pegó, pero dijeron que no. DJ Ricky, esto fue improvisado. Sí. Estaba pegado porque estaba laqueado, yeah. José de la avenida recogiendo el dolor.